Bienvenidos a otro episodio del Torero Podcast. Soy Caputo, nuestro presentador. Este es el episodio primero de febrero del 2016. Sí, señores, enero se ha ido y no hemos tenido ni un solo episodio del tablero. Muchas son las razones. Ya sabéis, por Twitter, el año acabó. Tuvimos un problema aquí en la casa con el niño, que si hubo que hacer una pequeña operación de apendicitis, nada grave, pero cosas que te preocupan, cosas que te hacen perder el tiempo, cosas que te cambian la rutina, cosas que hacen que no había podido quedar a jugar hasta este fin de semana. Así es que, por una parte, hay que pedir disculpas, que es el retraso. Yo creo que, yo siempre lo he dicho, en estas cosas, aunque uno las haga en plan aficionado, pues hay que intentar tener un poco de constancia, ¿no? Intentar por lo menos cada dos semanas. Si una semana falla, pues intentar la siguiente. Pero también hay que entender que por mucha constancia que uno pida, pues esto es lo que se hay, esto es lo que hay, se hace lo que se puede, ¿vale? Entonces, en estas ocasiones, me gusta pedir disculpas, sí que digo, no voy a hacer como el rey, voy a decir, no va a volver a pasar esto, pero volverá a pasar, porque estas cosas son inevitables. Pero bueno, vamos al lío, que es el programa de hoy. Hoy va a ser un programa, creo que va a ser un programa corto, no sé si Xavi vendrá luego, Celacanto creo que no viene, así es que habrá que esperar a otro programa para que la calidad vuelva a lo que a uno le gustaría. Pero bueno, ya sabes que siempre empiezo hablando de una cosa. Hoy voy a empezar hablando de un tema que dejé pendiente el año pasado. Y inocente de mí, dije, bueno, en enero lo retomo, que seguro que todavía está en el candelero. Y ya no está tanto en el candelero, que es el tema de los juegos Legacy, los juegos estos por campañas o todo el tema este que la gente dice que si merece la pena, que si no. Yo el caso es que antes de acabar el año pasado estuve a punto en uno de los programas de dar un poco mi opinión, ¿no? Lo que pasa es que no sé por qué lo dejé pasar. Una de las razones que lo dejé pasar es que no he jugado, ¿vale? Entonces, como le comentaba, lo que pasa es que le comentaba el otro día a Iván, a uno de los que juega conmigo, que yo es que no, porque parece que yo soy un hater del, ya sabéis que el tema del Pandemic Legacy hay dos bandos, ¿no? Esto es ya como Apple o PC, etcétera, etcétera. Hay dos bandos, están los haters, los que odian el tema ese por las consecuencias que trae, y los que les encanta, que sobre todo suelen ser los que lo han jugado, ¿no? Entre los que no lo han jugado suelen estar más los haters. Yo la verdad es que no me meto en ninguno de los dos bandos. Yo sinceramente el Pandemic Legacy no me interesa por una razón muy sencilla. Porque si es un juego que hace falta 15, o son 12 partidas, si falla tal y cual, pues 15 a 20 partidas para jugarlo, pues es un juego que no lo voy a jugar nunca. Entonces los juegos que no voy a jugar nunca, pues no me interesa. Yo normalmente cuando compro un juego siempre miro, lo primero que suelo mirar es... Que tiene que ser un juego que voy a jugar. Si no es que, por a juegos que no voy a jugar, tengo unas cuantas cositas por ahí en la colección que son en plan nostalgia o en plan capricho tal, pero claro, eso es una parte de la colección súper limitada, porque claro, eso no te lo puedes permitir. Primero por el dinero, segundo por el espacio, por un montón de cosas. Entonces puedes tener cosas que dices, bueno, esto no voy a jugar, pero me gusta tenerlo, ¿no? Pero claro, yo el Pandemic Legacy no me lo voy a comprar, porque ni tengo pensamiento de jugar, porque si jugaría una o dos partidas. Una persona como yo que juega poco no puede permitir decir, vamos a jugar un juego 16 veces, ¿por qué no va a pasar? Entonces, como no va a pasar, pues es una cosa que dicen, bueno, por mejor no lo juego. La otra razón por la que no lo juego es porque los juegos Legacy creo que a mí en concepto me parecen interesantes, pero no es una cosa que me atraiga mucho. ¿Por qué? Porque creo que el Legacy, después de haber oído hablar mucho al diseñador y eso, sobre todo con el tema del Risk Legacy y eso, juega mucho con el tema de los sobres, ¿no? El sobrecito, que si ahora el sobrecito, que si pasa no sé qué condición, se abre un sobrecito y te pasa algo, ¿no? Entonces, claro, la cosa a nivel de diseño es que los sobrecitos lo que son maneras de reconducir al jugador, ¿no? Entonces, te intenta reconducir, pues cuando el jugador falla tres veces, pues intenta reconducir la partida con una regla que lo que hace es arreglar la partida. Porque si no, la partida sería una espiral en caída libre, ¿no? Pues imagínate que un tío gana tres veces seguida, pues pones una regla que dices, cuando el tío este gana tres, si alguien gana tres veces seguida, pues a este tío le vamos a meter una putada, ¿vale? Para que no gane más. Y ya está, suelen ser más que nada salvaguardas que ponen en el juego para evitar que uno pierda. Lo curioso del Pandemic Legacy es que dicen que añade historia, ¿no? Yo no he jugado, pero por lo que he oído por ahí, pues añade historia. Tiene como esquejos, ¿no? Bosquejos de historia, de una historia que va pasando, etcétera, etcétera. Los personajes van pasando cosas, etcétera. Entonces te intenta meter una trama, lo cual me parece a mí que está muy bien. De hecho, el diseñador Rob W. es un gran contador de historias. Yo siempre que le he oído hablar a él como máster de juegos de rol o cosas así, siempre me ha parecido que el tío es un gran contador de historias. Y creo que en este juego se debe de notar. Ya digo que yo no he jugado, con lo cual estoy hablando como dije, una vez en concepto, ¿no? Que es sin tener ni idea. Pero claro, sí que me interesa por ese tema. Pero claro, luego hay otras cosas que no me interesa, que es cuando yo pienso que se ven las costuras, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, ayer preguntaba en Twitter que si en el juego podías perder. O sea, hay un juego, por ejemplo, que tú llegas a la quinta partida, has perdido tres veces seguidas y el juego te dice, game over, ¿no? Entonces, claro, esto tiene un pequeño problema muy grave, que es el gran concepto del Pandemic Legacy, que a mucha gente no le gusta, que es que tú no puedes perder un juego como Pandemic Legacy porque entonces tendrías que volver a empezar la partida, ¿no? Yo creo que esto viene... La cosa que a la gente le interesa, le llama más la atención del Pandemic Legacy, parece ser que es el que las decisiones tienen un peso, no en la partida de hoy, sino en las partidas futuras, ¿no? Es como el gran fallo de diseño que yo siempre he dicho, que es el del típico de que hay tres jugadores jugando una batalla, que le pasa el eclipse, ¿no? Que es a mí me parece un fallo de diseño terrible, que dice, bueno, estos juegos son seis turnos, entonces tú vas haciendo acopio de fuerza, y cuando llega el cuarto turno, el quinto turno, y cuando llegas a este turno tienes todo el pelotón de fuerza y venga, al ataco. ¿Por qué? Porque sabes que al turno siguiente se acaba y no va a haber una represalia. O también pasa mucho eso en los juegos pues, con traidores y cosas así, que dices, el traidor siempre te pega en el último momento porque tú sabes que no puedes dar la réplica, ¿no? Entonces, esas cosas no me gustan nada. A nivel de diseño me parecen feas, ¿no? Y creo que por eso los finales que tienen un final no predecible o un final variable o no sabes cuándo va a acabar o no sabes si está... O tú dices, bueno, esta ronda puede que sea la última, pero puede que no, porque hay una tirada de dado o porque... Entonces... Ahí es cuando te la juegas. Ahí es cuando tienes que pensar, ¿será este el último turno? Y claro, todos los turnos tienes que pensar como si fuese el último, pero tienes que guardar para el turno siguiente. Y eso, claro, te condiciona mucho a la hora de jugar. Por eso digo que en el Pandemic Legacy, un juego que si pierdes, tiene una salvaguarda o tiene una manera de decir, bueno, pues tú sigue jugando, y es como decía uno el otro día en el Twitter, no me acuerdo quién era, parece que era Javi, que decía que es como la ESO, ¿no? Que aunque tú suspendas, sigues pasando el curso, ¿no? Y claro... Yo creo que se le quita mucha gracia al juego. Seguro que yo no he jugado, pero ya digo que a mí en concepto eso le quita mucha gracia al juego. No ya el tema de que si las cartas se rompen, que si no se rompen. Esas cosas me parece que están bien. Yo creo que esas cosas son novedades. Al final el modo Legacy es como una novedad, como si fuera cuando salió el Dominion, un card building. Una cosa que es nueva, que a la gente le llama mucho la atención y que le gusta. Seguro que este año vamos a ver muchísimos juegos o algunos juegos van a intentar hacer un modo Legacy para el pelotazo, claro, el juego está el número uno de la BGG, pues imaginaros, esto debe ser un pelotazo. No sé qué tal será a nivel venta, escuché en el podcast de Planeta de Juegos que decían que claro, que no es un juego que está muy capacitado, no está muy hecho para vender, da una razón que parecía bastante razonable, que era que claro, si no habéis escuchado, que si una persona jugaba un Pandemic normal y le gustaba, si iba a la tienda lo compraba. Si un tío le gustaba el Pandemic Legacy, no se iba a la tienda lo compraba porque ya lo había jugado. Con lo cual, decía que, claro, de una partida no salían ventas. Y puede ser. Y tampoco es un juego que un tío necesite tener en su colección, sino que lo compra entre cuatro y juega. Puede ser. No sé yo, luego eso, a nivel de ventas, hombre, seguro es mejor tener un juego que venda un huevo que no tener un juego que luego a la gente no le interese. Pero bueno... El otro juego que había así en plan Legacy es el Time Stories, ¿no? Que es un juego donde te intentan contar una historia y tú vas intentando jugar un caso, ¿no? El juego solamente viene un caso y luego hay expansiones donde vienen más casos. Lo bueno de ese juego, o lo diferente de ese juego con el Legacy, es que el juego sí que puede ser que tenga un final que no ganes, ¿no? Y entonces vuelves a empezar de nuevo, porque ese juego no rompes cartas ni nada, vuelves a empezar de nuevo, pero cuando lo resuelves ya se acaba el juego, ¿no? Yo creo que estos juegos... Están muy, muy orientados con los videojuegos cuando salieron los roguelike, ¿no? Los roguelike son unos juegos... Yo jugué mucho cuando era mucho más joven que ahora. Ahora soy joven, pero cuando era más joven. Jugué a uno que era el Adom, que se lanza en Domains of Mystery. Lo podéis encontrar por internet, me imagino que seguirá siendo gratis. Y es un roguelike donde los personajes cargan una robita, el dragón es una D mayúscula de un color, el D minúsculo es un enano, el D de otro color... Eso es un juego de esos Narzi, pero lo que pasa es que esos juegos tienen una profundidad que no habéis jugado un juego de rol de ordenador con esa profundidad. Yo no he jugado un juego de ordenador de rol con esa profundidad en mi vida. O sea, puedes decirme que si Neverwinter, que si no sé qué, he jugado miles de juegos de rol, y ninguno tiene esa profundidad. La historia que tenía la DOM es espectacular. Vaya, la de cosas que podéis hacer, la de clases. Que, bueno, es que no os podéis hacer una idea. Hace falta una vida para jugar a eso. Bueno, no hace falta una vida para jugar eso. No es el Dwarf Fortress, pero son unos juegos que tienen una profundidad espectacular de objetos mágicos, conjuros, clases, habilidades, monstruos. Claro, tú puedes hacer un monstruo que sea, como he dicho antes, un dragón con una D mayúscula, y puedes hacer una mantícora con una M minúscula. Ya está. Lo que haces es añadir las características, los objetos, los conjuros que tenga, y ya está. Y claro, el juego se tenía un mapa grande, tenía una aventura impresionante. Tú empezabas a jugar y al final vivías una aventura espectacular. Pero tenía una cosa que era lo que lo hacía un roguelike, que era que si te mataban, o sea, en el momento en que te cogían y te mataban el personaje, la partida te la borraba. O sea, te borraba la partida guardada, te borraba todo. Tú podías salir del juego, salías y guardaba. No, y eso es algo que yo creo que estos juegos han intentado implementar, ¿no? Es decir, vamos a hacer que las decisiones, claro, cuando tú estás jugando un juego de estos y ves delante un dragón o ves un bicho que no sabes lo que es, pues primero le miras, luego te acercas, luego tal, si ves que tal, sales corriendo. O sea, no, cosas que no haces en un juego de rol normal. ¿Por qué? Porque las apuestas están en todo lo alto. Tienes un personaje nivel 15, has jugado 20 horas, un descuido, una tontería, invocar un demonio, o hacer un conjuro equivocado y hacer tal, significa que la partida se te va al traste. Es que se te perdía todo. Es que no os podéis hacer una sensación, el sentimiento que era entrar en una mazmorra desconocida y encontrarte un bicho y decir, ¿eso qué es? Y te acojonabas, decías, joder, esto es... Claro, esa sensación no es un juego de rol que te matan, cargan la partida y ya está. Lo mismo pasa en los juegos de mesa. Por eso digo que estos tipos de juegos... pues son muy dados a eso, al decir, las pues sobre todo el Pandemic Legacy, las decisiones que tú tomas importan mucho. ¿Que son juegos que van a tener mucha repercusión y tal? Yo creo que sí, yo creo que en esto... Lo que pasa es que no creo que pasen de ser más allá de un juego de nicho dentro del nicho, ¿no? Porque en verdad esto son cosas que son muy chulas para la gente que juega mucho. Pues un tío que juega mucho y de repente le sacan esto y dice, hostia, qué guay, ¿no? Porque no es el típico juego que juego el fin de semana, sino que... tiene una cosa nueva, tiene decisiones, tiene tal, y eso es lo que le gusta a la gente que juega mucho, porque le sacan cosas nuevas, con lo cual, mientras dure la novedad, creo que va a ser una cosa interesante. ¿Tendrá mucha ramificación a futuro? Yo creo que sí, pero en un pequeño nicho. Yo creo que esto no es, porque ya digo, a mí es un juego que no me interesa, y como yo, pues seguro que hay mucha gente que no juega tanto como para decir, joder, me voy a comprar esto y voy a jugar 15 partidas. Entonces, ahí la cosa es muy complicada. Veremos a ver cómo salen las editoriales, veremos a ver juegos como la segunda temporada del Pandemic Legacy, si tiene tanto éxito, porque si sale este año la segunda temporada del Pandemic Legacy y la gente ya, bueno, ya no es tan nuevo, ya no me gusta tanto, no me sorprende tanto, pues ahí va a perder mucho. Y veremos a ver el Seafall del mismo diseñador Rob W, si pega un pelotazo. Ese tiene pinta de ser muy interesante porque es un juego de exploración y es un juego que parece competitivo, que a mí es lo que me gusta, ¿no? Porque a mí el Pandemic, un cooperativo de estos así, no me acaba de llenar. Pero vamos, que no me meto en los haters. Yo me alegro que la gente lo disfrute. Creo que está muy bien, creo que estas cosas son muy chulas. Creo que juegos de estos donde te planteen una aventura, como el Time Stories, que te planteen una caja que tú abres y es una aventura cerrada, creo que está muy chulo. Creo que merece la pena desarrollar más ese concepto. Creo que los de Fantasy Flight Games lo intentaron con el Mansion of Madness y no les funcionó, porque a la gente no le gustó. Creo que el setup era muy farragoso, etcétera, etcétera. Pero creo que sí que hay mucho futuro ahí, en explorar cosas que sean una aventura y que puedas jugarlas hasta que te las acabes, por lo menos, ¿no? O que por lo menos que si te matan, que vuelvas a empezar. Pero hay mucho terreno que explorar. Y eso está muy bien porque los juegos, tal y como están ahora, necesitan cosas nuevas, sobre todo pues porque es bueno, es muy sano. Bueno, vamos con el fin de semana lúdico. Este fin de semana nos juntamos cuatro personas, Valentín, Iván, Ángel y yo, y estuvimos jugando un par de juegos. El primero de ellos es Belfort, que es un juego que es principalmente de colocación de trabajadores, aunque luego tiene una parte, está un poco de tapadillo, hombre, no de tapadillo, pero tiene una parte muy importante que es la de mayorías, ¿no? Es una de las cosas que a mí ya he dicho muchas veces que no es uno de los temas que me gusta mucho. El caso es que es un juego muy simple, ambientado así como una especie de ciudad de fantasía con enanos, elfos y tal. Y el juego es muy sencillo, lo único que hace es poner casitas en, o sea, poner los personajes en sitios. Enanos pues cogen mucha piedra, los elfos cogen mucha madera y ya está. Y luego hay metales y demás, y dinero, y un montón de recursos. Y lo único que haces es ir construyendo cosas por el pueblo. Y luego según, pues por ejemplo, construir la herrería, la biblioteca, no sé qué. Según vayas ocupando los sitios que has construido en el tablero, en los segmentos del tablero, pues luego se hace una mayoría. Que eso es lo que da los puntos de victoria. Los puntos de victoria son mayorías en las zonas del tablero y son mayorías de enanos, de gnomos y de elfos. Y ya está. Y eso es lo que da. Hay tres fases de puntuación y ya está. El caso es que nosotros empezamos la partida y bueno, yo la verdad es que empecé bastante bien. Ibar empezó también bastante bien y la verdad es que en la primera ronda de puntuación se notó porque los dos nos quedamos bastante, o un poquillo por delante, me parece recordar, y Ángel y sobre todo Valentín se quedaron muy atrás porque no pillaron el ritmo del juego, no sé, era muy sencillo, tienes unas cartas que tienes que construir, pues hay unos recursos, más o menos vas construyendo las cartas según lo que te parezca interesante. Y yo empecé más o menos así a construir las cosas y más o menos, pues bueno, ibas tirando para adelante, ibas cobrando dinero y parece que al principio un recurso muy importante es el dinero. Y según vas construyendo edificios que te dan dinero, pues parece que ese recurso es un poquito menos importante. Y al final, pues ya se va notando que el metal es bastante importante porque es más escaso. Yo me imaginaba eso también. Por eso al principio también construí una herrería. Aunque luego tampoco me valió mucho porque los edificios que tú construyes, pues la herrería te da minerales, el mercado te da dinero. Es muy típico. La posada te da contratar nuevos enanos. Y el caso es que a la mitad de la partida yo me empecé a notar que me estaba quedando un poco descolgado. Porque yo tenía muy pocos enanos y muy pocos elfos, ¿no? Muy pocos trabajadores. Mientras que, por ejemplo, Valentín había reclutado ahí un ejército de enanos y de elfos exagerado. Y claro, eso se nota mucho porque esas son las acciones que tú puedes hacer, lo que puedes recolectar, ¿no? Y yo ya notaba que me estaba quedando atrás. Y ese es el momento ideal en el que los juegos uno se da cuenta que tiene que cerrar el juego, ¿no? Que los típicos juegos esto de decir, este es el momento en que si hay una condición de victoria hay que ir a por ella de cañón, porque te estás quedando atrás y el otro te está comiendo terreno. Pero este juego no es así. Este juego tiene un límite, un número determinado de turnos, y cuando se acaban esos turnos, se acabó. No puedes acelerar el juego, por así decirlo. Entonces, pues lo que me dediqué es intentar pues construir todos los edificios que ponía y hacer todos los puntos que podía. Y el caso es que al final, claro, te pones a hacer los puntos al final, después de no sé cuántas rondas, y claro, se da una cosa muy curiosa, por ejemplo, también en el último turno, porque todos los turnos de la partida te estás peleando por ver quién va el primero. Es el típico colocación de trabajadores donde el que coloca primero siempre tiene la ventaja porque pisa a los demás en muchas casillas. Entonces, claro, estás todo el rato pensando a ver dónde te puedes colocar primero, tal y cual. Y luego llega el último turno, y el último turno, como tú construyes casas y las pones en ciertos distritos, pues claro, igual, por ejemplo, en una casa tienes en un distrito te tiene tres casas, el otro tiene tres casas, y dices, va, pues como coloco yo, pues pongo aquí una casa y hago cuatro casas, con lo cual ya tengo mayoría aquí. Pero siendo tú el primero, eso es una desventaja. Claro, entonces ya dices, claro, es que esto para otra parte ya lo sé, ser el segundo o el tercero igual es mejor en el último turno que no ir el primero, porque el que va al primero coloca las casas y ahora está vendido, que es un poco lo que le pasó a Valentín. Él coloca las casas, hace sus mayorías en las zonas, intenta asegurar algunas zonas, pero claro, llegan otros, se hace pa, pa, pa, pa, pa, y colocan todas las demás casitas y le fastidia las mayorías en todas las zonas. Con lo cual eso parecía un poco injusto, sobre todo porque en los últimos turnos el juego fue muy rápido. Hay gente que dice que el juego es más lento. Yo he leído por ahí comentarios y me decían, acabaste la partida, os dio tiempo a la mañana. Digo, sí, de sobra, pero nosotros fuimos muy bien de ritmo todo el rato, menos en el último turno, que claro, ya dijo, incluso Valentín dijo un momento, bueno, voy a pensar un momento, ¿no? Es normal porque el último turno se nota que tienes muchas más cosas, el tablero está más limitado y tienes que intentar maximizar los recursos para intentar hacer, claro. Y yo hasta lo vi normal, normalmente eso de pararse y tal, pero en ese momento sí que lo vi normal, decir, hombre, necesita pensar un poquillo. El caso es que cogí y en el último turno yo iba segundo, con lo cual empezó Valentín, puso su casa, yo empecé, le quité unos cuantos puntos a Valentín, Iván jugó luego y luego Ángel. Y claro, luego empezamos a contar los puntos, y resulta que coge el tío y empiezan a contar los puntos y yo era mayoría en un mercado, hacemos todos los puntos, la mayoría de los mercados, y ahora yo me quedé segundo, iban primero a un punto, me parece que era, o dos puntos de mí, Ángel y Valentín me parece que estaban por detrás. Y claro, ahora empiezan y dicen, venga, mayoría de elfos, y ahora la mayoría de elfos la tiene Ángel, ¿no? Por ejemplo, y mayoría de enanos, y bueno, se puso, o sea, Ángel era mayoría de enanos, y se puso detrás mío a un punto, algo así, la partida está súper igualada. Ahora, mayoría de enanos, pues la mayoría de enanos, Ángel se la llevó Valentín, pues Valentín intenta, y se puso también a dos puntos de mí, ¿no? Pues un final súper apretado. Y ahora dice, venga, la última puntuación, mayoría de gnomos, mayoría de gnomos la tenía yo, con lo cual, hice tres puntos y gané la partida por con lo cual, sí, te queda la cosa de, uy, has ganado, qué guay, no sé qué, pero claro, te queda la cosa de decir, bueno, es que está la cosa tan igualada, nadie se ha desmarcado tanto y tal, que no sé, se te queda. Yo me gané y la verdad es que no tenía sensación de haber ganado, porque no tenía sensación de haber hecho una partidaza ni nada. Y sí, al principio no lo hice mal, la verdad, pero luego, según fue acelerando la partida, yo creo que iba bastante mal. Y digo, no sé, será intentando, es que son muy poquitos puntos, la cosa es que son muy poquitos puntos, son 5 puntos por mayoría en un sitio, 3 puntos segundo, 1 punto tercero, son muy poquitos puntos los que se suman en el juego, con lo cual creo que es un poco artificial el final este que se da, y de decir, uy, es que si alguien llega a tener mayoría en dos cosas, en enanos y elfos, gana la partida. pues no sé, te quedas un poco así como... No me dio gusto el juego, me pareció un poquito largo al final para lo que era, me pareció un poquito largo. Ya digo, los últimos turnos hay tantas cosas en juego y tantas cosas que se te hace un poquito ya de... Ahora tengo que contratar no sé qué, ahora tengo que poner un enano aquí, ahora sí pongo un enano... Y encima en la ronda final hay cosas que no merece la pena hacer. Dices, ¿para qué voy a sacar más enanos? Si pongo un enano para sacar otro enano, pierdo una acción y gano dos. Y si quedan dos turnos. Y ahí llega un momento en que hay acciones del tablero que no interesan. Dices, esto ya no interesa, esto ya no tiene ningún sentido. No sé, está bien, pero tampoco me mato ahí. Bueno, el siguiente que jugamos es el Sheriff de Nottingham, que es un juego que sacaron los de Dice Tower, los del podcast Dice Tower, sacaron una línea de juegos, han sacado una línea de juegos que se llama Dice Tower Essentials, que es una línea de juegos que ellos quieren, ¿cómo se llama esto?, promocionar. Y supongo que tendrán algún acuerdo con alguna editorial o algo y dirán, bueno, nosotros ponemos nuestro sello de calidad aquí, le damos un poco de publicidad, le damos tal, y bueno, pues gracias a eso ellos tendrán promos exclusivas y seguro que ganan algo de dinero. No sé muy bien cuál será el acuerdo, pero el caso es que es una especie de línea de que están publicando ya. Es un juego de estos de medio party, medio bluffy, medio... Es un juego de estos en plan familiar, porque si es un, además es un juego de estos, de hecho, creo que está basado en un juego que se llama Contrabando, antiguo, brasileño, donde lo que intentabas hacer era escamotear dentro de la ciudad pues mercancías ilegales en plan droga, ametralladoras y cosas así. Entonces, claro, que esta gente, como siempre están con la cosa de la cosa familiar, son muy así, muy tal, pues lo que han hecho ha sido un rediseño del juego, lo han cambiado un poquito... Y por lo visto le han cambiado el tema, era uno es el Sheriff de Nottingham, uno es el jugador del Sheriff de Nottingham, los demás vamos al pueblo de Nottingham a meter mercancía de contrabando, ¿no? Entonces, el juego está chulo porque tú coges unas cartas, en la mecánica coges cartas y ahora metes en un sobre, en una bolsa, metes las mercancías y solamente puedes declarar una mercancía. Entonces tú dices, he metido 4 manzanas y lo dejas en un sitio y ahora todo el mundo declara lo que ha metido. Y ahora el sheriff va una por una y dice, no, aquí que tienes 4, no me lo creo, venga. Entonces ya empieza la parte divertida del juego, que es la del soborno, ¿no? Que empieza, venga, sheriff, mira, aquí tengo, se me han caído aquí 5 pavos, te lo guardas en el bolsillo y pasa mi mercancía, ¿no? Y es todo el rato el toma y daca ese de tal. Lo que pasa es que el juego tiene una mecánica de castigo para el sheriff. El sheriff se acierta y abre, inspecciona una mercancía, un carromato, y en ese carromato hay algo ilegal, que es una de las cosas que a mí no me acabo de convencer. El tío que ha intentado meter la mercancía, por ejemplo, si yo meto 4 manzanas, ¿no? Digo, aquí hay 4 manzanas, y en vez de 4 manzanas meto 3 y meto una ballesta ilegal, ¿no? Pues en la carta de la ballesta ilegal te pone la penalización, 5, ¿no? Entonces tú pagas 5, si te han pillado pagas 5, pero las manzanas te las quedas, que es lo que a mí no me acabo de convencer, que si te pillan mintiendo, aunque... Entonces, claro, eso lo que da es pie a decir, bueno, pues meto 4 manzanas y meto un queso, o meto un no sé qué, una sola mercancía falsa. Entonces, claro, si llevas 5 cartas, la multa para el sheriff, si te para la mercancía y son 5 manzanas, tiene que pagarte 5 por 2 de multa, que cada manzana son 10. O sea, el sheriff se la juega muchísimo, porque, claro, si hay 5 cartas y de 5 por 2 manzanas, como se llama manzana, son 10 de multa, ¿sabes? Y luego cuando lo paras, muchas veces, pues igual son 4 manzanas y un pan. Y el pan son 2 de multa que paga el tío. Entonces, claro, el que intenta colar la mercancía, pues no se la juega tanto como el sheriff. Ahí el que más se la juega siempre es el sheriff. Y tampoco tiene tanto beneficio, ¿no? Porque si tú le paras a él, sí te pagan la multa a ti, pero normalmente ya digo que las multas, lo que la gente se arriesga muy poco, ¿no? Bueno, el caso es que empezó la partida, ¿no? Y empezó Ángel, empezó siendo el sheriff, y yo empecé mintiendo todo el rato. Venga, sheriff. Y yo todo el rato, además, estaba intentando untar al sheriff, de buen rollo. Yo, mira, te pago esto, no, ¿qué tal? Y me lo abrían, y venga, era falso, no sé qué tal. Y todo el rato, y ya hubo una vez que dije, mira, voy a meter toda la mercancía legal. Y también le unto al sheriff, y el sheriff a Valentín. Y venga, Valentín, coge esto, venga, que sí. Pues ya no te doy, venga, que pues sí, tata. Y claro, al final ya lo que intentas es hacerte el culpable para que el tío te la abra y te pague la multa, ¿no? Que fue la vez. Y al final... claro, te das cuenta que en el juego casi, porque yo intentaba ir de más de ilegal que de legal, y al final te das cuenta que el juego lo que te promueve más es ir un poco más de legal, ¿no? Aunque lo curioso de la partida es que ganó Valentín, pero claro, ganó Valentín, ¿por qué? Porque se ponía a comerle la cabeza a los otros, que si no sé qué, que si te doy, que si... Dios mío, pero párale a él, claro, empezaba, no, yo te pago esto y tú le abres a él, digo, pero no me metas, claro... Ese tipo de tratos a mí no me gusta, ¿no? Porque yo pagaba 5 y decía, me dejas pasar y punto. Pero claro, Valentín hace muchos tratos, te pago 5 pero le abres a este. pues a mí para qué me va a abrir, ábrele a otro. Claro, se metía siempre ahí y claro, siempre estaba intentando como convencer a la gente. Y bueno, de eso se trata el juego, se trata de convencer a la gente. Al final coló un montón de mercancía ilegal en la ciudad y ganó él. Además tenía mayoría en un montón de campos y bueno, está bien. El juego me gustó, tampoco me mató. Bueno, yo comenté que, por ejemplo, al final de la partida ya, como digo, casi era más interesante ser legal que ilegal, porque lo mejor es, si tienes cinco manzanas, es meter cinco manzanas y que te lo abra. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque te llevas las manzanas y encima el tío te paga. En serio. Claro, pero tienes que ir en plan de, venga, te unto, déjamelo pasar, tal, para hacerte el para hacerte el tramposo, ¿no? Para que el tío te lo abra, no se fíes, te lo abra. Y creo que un poco va de eso, de ir un poco más de legal e intentar que el tío te pille, que ir de legal y meter las mercancías en la etapa ahí. Yo comenté en el juego que estaría bien este juego que tuviera una regla de que los valores de las mercancías fueran variables, sobre todo las mercancías ilegales. Es decir, si por ejemplo al final de la partida solo hay, porque de mercancías ilegales hay ballestas, hay bebida y no sé qué, entonces claro, pimienta, hay mercancías que igual decían, bueno, esto no me interesa meterlo. Entonces, que al final el juego es algo así que fuese como, si tú metes una sola ballesta, si solamente hay una ballesta ilegal, pues eso tiene un bono, porque solamente hay una mercancía ilegal de ese tipo. Si hay dos de pimienta, pues eso tiene un bono, pero menor. Si hay una, y claro, por lo menos te interesa el decir, esto lo tengo que colar como sea, ¿eh? Pues vas un poco más a lo ilegal. Pero bueno, el juego está bien, ya digo que no me mató, me parece que está un poco, no sé si decir sobreproducido o qué, pero no sé, no me acabo de llenar de decir, igual es que necesitan más jugadores el juego. Pero me gustó mucho, yo quedé el último porque ya, ahora me reí mucho, lo que sí puedo decir es que me reí mucho, porque estábamos ahí de cachondeo, que si yo soy el serie, que si te pego, que si te doy la porra, que si no sé qué, que si payo dame esto y ahí. Eso es lo divertido del juego, lo demás la verdad es que tampoco me dejó muy allá, pero vamos, recomendable para jugar con la familia eso por lo menos. Y nada más, yo lo dejo aquí. Al final, el amigo Celacanto nos va a hacer la sección de cierre, con lo cual espero que os parezca interesante. Nos va a hablar un videojuego, no es nada que tenga nada que ver. Ya me despido, espero que todo vuelva dentro de dos semanas. Nos vemos, adiós. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a esta pequeña sección del final donde hablamos un poco de cosas de off-topic o cosas que no tienen que ver nada con juegos de tablero. No hay ninguna cosa histórica, estoy entre dos programas, todavía no me ha dado tiempo a leerme algún libro. Así que en principio no iba a haber programa esta semana, pero luego pues Kabutor me dijo, va, pues mira, grábate los últimos 5 minutos del final algo sobre un videojuego, una serie, algo que estés jugando. Y al final pues me voy a decidir y voy a comentar algo sobre uno de los últimos videojuegos que estoy jugando, que no es nada más y nada menos que Sunless Sea. Sunless Sea es un juego de ordenador. Nada de tablero ni nada por el estilo, que es a lo que le estoy dedicando últimamente las horas libres que tengo. Es un juego del año 2015 de un estudio que se llama Fall Better Games y que salió en Kickstarter este año. Cuando salió en Kickstarter, yo viendo los antecedentes probablemente hubiera huido de él, porque los de Fall Better Games, estos tíos, el único juego que tenían antes de sacar el Sunless Sea este, era un juego llamado Fallen London, que no dejaba de ser nada más y nada menos que un juego de navegador. Un juego de esos que juegas en el ordenador, en el navegador, pues como Travian o Hattrick o una cosa de estas, que tienes que estar horas y horas dándole ahí a la pantalla y viendo a ver qué es lo que ha pasado, y que bueno, que son generalmente juegos poco divertidos y poco gratificantes. Pero el juego este, cuando salió, pues empezó a cosechar buenas críticas, parece ser que tenía algo detrás. Y un amigo mío pues lo quería y se lo acabé pillando por su cumpleaños, se lo regalé, y después él me siguió hablando bien de él. Así que con el tiempo me lo acabé yo comprando y realmente todo lo bueno que decían del juego es que realmente es muy bueno. El autor o los tipos del estudio lo definen como un juego de exploración, supervivencia y profunda soledad. Y la verdad es que realmente el juego va de eso. ¿Cuál es la idea que hay detrás del juego? Bueno, pues el juego este navegador que tenían, de Fallen London, viene siendo una especie de... tienes un personaje en una especie de Londres fantástico, gótico, victoriano, en una especie de realidad alternativa en que Londres se ha hundido debajo de la tierra y está dentro de una cueva gigante con un océano. Y ahí tiene sus propias historias y hay seres fantásticos con un tenue ahí siniestro a lo mundo de tinieblas. No suena demasiado atractivo para mí, Pero la coña es que en este juego lo que hicieron fue expandir un poco el universo del Londres fantástico este, haciendo que tú seas un capitán del Fallen London este, del Londres subterráneo, que tiene que lanzarse a explorar la cueva, el océano este que hay en la cueva, y explorar las diferentes islas que hay por todo el océano. El juego no deja de ser una especie de RPG o por texto, en el que además le han metido un sistema por el cual tú vas navegando por las islas, navegando por el océano este subterráneo y descubriendo las diferentes regiones y los diferentes pueblos que van viviendo en la zona. Y es un juego de exploración que a mí siempre me han gustado mucho. La coña es que además la ambientación se la han currado realmente bien en este juego. Es una ambientación tenebrosa, lovecraftiana, extraña, con un rollo ahí también a lo murco, con demonios y civilizaciones extrañas que te encuentras por ahí, que realmente han conseguido meterlas muy, muy bien. Hay cosas absolutamente extrañas, corsarios que comercian con los sueños de la gente, contrabando de almas humanas, islas rarísimas, una de unos monjes extraños que viven en una estalactita que se cayó del techo y que allí montan una especie de sociedad extraña, un monte que tiene un volcán que te lleva a la entrada del infierno, reinos de arañas, de monos, cosas absolutamente extrañas. Pero lo que va pasando es que a medida que vas descubriendo estos sitios, te van contando la historia. Y muchas veces la historia no es que te lo cuenten todo de golpe, sino que tienes que ir dejando que pase el tiempo y que vaya pasando los días, vayas yendo de un lado a otro del mapa para que la historia vaya evolucionando. Y a veces tienes que hacer misiones, tienes que llevarles un objeto, tienes que llevarles un algo, y eso te va llevando tiempo, pero poco a poco te van explicando cada vez la historia más, te vas metiendo más en la historia, y pasan ahí cosas que, bueno, como el juego es un juego en el fondo de una historia terrorífica y de una historia bastante siniestra, pues algunas dan realmente bastante miedo. Y a la vez vas mejorando tu personaje, creciendo, todo este tipo de cosas. Claro, una cosa que te hace meterte en esta historia es que además tú tienes que llegar a los sitios y tardas tu tiempo en llegar a los sitios y tienes que descubrirlos a veces, porque tú tienes que controlar pues la comida del barco, el fuel, la tripulación, el estado, la moral, todo este tipo de cosas. Y entonces eso te ayuda a que cuando llegas a la isla realmente tengas ganas de leer con calma qué es lo que está pasando y que no sea un rollo administrativo y más. El personaje puede morir, y de hecho acabará muriendo, y tal como es este mundo, que muera probablemente sea lo mejor que le pueda pasar, pero luego puede seguir jugando con un personaje nuevo que recibe el legado del anterior personaje y que realmente casi es como si volvieras a empezar un poco de cero, porque aunque conoces las islas, pues cambia la localización de ellas y empiezas con muy poquito de lo que tenía el otro personaje. Y el juego además no tiene un final ni nada por el estilo. O sea, sencillamente tú empiezas con una ambición de tu personaje y en un momento determinado, cuando la has cumplido, pues tú decides retirarte y tú fijas el momento en que te puedes retirar. De una manera o de otra. Seguramente yo no he jugado tanto, pero seguramente irás desbloqueando opciones a medida que tu personaje va progresando. Claro, con todo esto que estoy contando, es difícil transmitir la sensación de por qué el juego es bueno, pero realmente la gran fuerza que tiene es que las historias que te va contando son muy interesantes y además son muy terribles y te apetece ir conociéndolas poco a poco. Y a medida que vas desarrollándote en el juego y vas creciendo más, pues te vas dando cuenta de que hay muchas historias entre sí que están conectadas y que vas recopilando fragmentos de un lado para el otro. Probablemente nunca llegas a conocerlas todas, porque deben ser muchísimas. En el juego se han currado en la idea de que no explores un sitio vacío, sino que explores un sitio en el que hay gente y en el que hay una historia, y hay una historia que siempre va a ser interesante, que te va a estar contando ahí. No quiero hacer demasiados spoilers, pero, pues, por ejemplo, en un sitio en el que estoy ahora, pues hay una isla en la que hay las ratas de Londres y las cobayas de Londres y están luchando y tienes que posicionarte en un lado o en el otro y con eso creas una civilización que irá subiendo de nivel, tienes que inspirarlas, a veces sube, a veces baja, y tienes que mantener ahí un poco el delicado equilibrio del sitio. Luego hay otros sitios donde te destruyen la mente o que hay contrabandistas que trafican con cosas imposibles, sitios en los que solamente te puedes quedar un día y que quieres quedarte más, pero no te atreves. Son historias realmente muy buenas. ¿cuáles son los problemas que puedo tener al juego? Ya sabéis que siempre me gusta también comentar la parte mala o la parte que puede desincentivar. Bueno, Silent Hill no es un juego para todo el mundo. Para empezar, tiene un problema muy gordo y es que está en inglés. Y no está en inglés de jugador de Magic, como se dice. Es un inglés fastidiado y retorcido y aparte hay muchísimo texto, mucho que leer, muy abundante. E incluso a mí, que más o menos me defiendo perfectamente con el inglés, a veces he tenido que ir a ver un diccionario para ver qué era esta palabra o pasar de ella y no preocuparme por lo que significaba. Si no sabes inglés, pues va a ser muy difícil que le saques toda la experiencia al juego. Y luego un segundo problema que tiene es el tema que es su fuerza, pero a la vez su debilidad. Los juegos de exploración son unos juegos muy particulares, porque, claro, la exploración es una cosa que llama mucho la atención, y estás ahí, es todo desconocido, lo vas buscando, pero a veces la cosa sale mal y es una mierda. O a veces la cagas a la hora de calcular un viaje y te pueden salir las cosas muy mal. Entonces el juego te lleva a jugar de una forma muy conservadora, te lleva a jugar yendo a puerto, porque en cualquier momento la puedes diñar. Y además los recursos son muy escasos, todo cuesta mucho y está muy enfocado, y esto es una decisión consciente de diseño de los tíos, para que el desarrollo del juego sea muy lento, muy que no puedas ir a lo loco a explorar todos los sitios o que puedas montar ya el maquinillo de aquí cojo fruta y la vendo allí y me forro. No está pensado para eso. Tú vas siempre muy chuchado de todo y realmente conseguir avanzar con tu personaje es algo bastante fastidiado. Y eso es lo bueno que tienen los buenos juegos de exploración, pero también es lo malo porque a veces puede resultar verdaderamente frustrante. Y luego otro tema que está muy bien es que han conseguido encajar la idea de la exploración, del ritmo lento de la exploración, con otro tema que tiene el juego, que es lo de el terror. No sé si me explico. Un juego de terror también, a la vez que un juego de exploración, tiene que tener un ritmo lento, un ritmo pausado, en el que haya veces que no esté pasando nada, pero cuando pasa algo te asusta de verdad y realmente te importa lo que está pasando ahí porque llevas tiempo en esta partida o llevas tiempo en llegando a esa isla para saber cuál era el secreto que había detrás. Y esto es una cosa en la que fallan la mayoría de los juegos de terror, que no te meten este miedo psicológico o que se va construyendo desde atrás. Y en cambio este juego sí lo consigue directamente. Hay un factor, por ejemplo, muy divertido, que es el propio terror del personaje, que es un tema pues como el combustible o el fuel. Y tú, a medida que vas jugando, puedes encender una lucecita en el barco, luego lo vas iluminando un poquito, y eso te consume muchísimo fuel. Si apagas la luz, te consume menos fuel, pero te va subiendo el terror del personaje. Y a medida que va subiendo el terror del personaje, empiezas a tener sueños con ojos gigantes que salen del océano, los dioses de los océanos empiezan a fijarse en ti. Andar con terror por ahí adelante no es nada bueno, y no hay nada peor que ir a la isla del fin del mundo a hacer una misión y que ahí pase una cosa horrenda que te suba muchísimo el nivel de terror y de repente te das cuenta que tienes que volver a Londres, a tu puerto base y estás absolutamente aterrorizado de lo que pueda pasar. Claro, y esto es en parte la parte buena que tiene el juego a nivel de ambientación, pero también la parte mala, porque muchas veces cuando muere tu personaje tienes que volver a empezar y a pasarte mucho tiempo volviendo a hacer cosas que ya has hecho o que vas a hacer de otra manera, pero que más o menos ya las conoces, pues ahí te puede desincentivar un poco. Leyéndome un poco los análisis que hacían los tíos sobre el juego, decían cosas bastante curiosas. Parece ser que el juego este de navegador que ellos tenían, pues no es un juego al uso de navegador, sino que es un juego en el que te van contando una historia también. Y que utilizando ese bagaje, y parece ser que el juego este no daba mucho dinero, era un juego para una audiencia muy pequeña, pero que era muy fiel y que cosechaba muchísimas críticas, pues decidieron hacer el juego este del Silent Sea. Y el tema es que a la hora de diseñarlo se quedaron un poco a medio camino entre intentar hacer un RPG al uso, en el que tú fueras avanzando y diseñando las diferentes historias, y por otra parte, intentar hacer un lo que le llaman un roguelike, un juego en el que tú juegas una manera, te mueres, luego juegas otra manera y vas aprendiendo con tus diferentes personajes cómo funciona el juego por sí. Y la lucha entre las dos cosas, el RPG en el que tienes que dedicar horas y el roguelike que es más de morir viendo qué pasan las cosas, pues no acaba de cuajar bien. muy probablemente, y además esto es una cosa que ellos mismos comentan, a veces el inicio del juego es muy malo y hasta que la partida no va desarrollándose no empiezas a coger la inercia, empiezas a cogerle el gustillo. Y eso es un problema cuando tienes que volver a empezar. Quitando ese problema, quitando esa cosa que te puede desincentivar, pues el juego está realmente bien. Y las primeras horas de juego, las 20 primeras horas de juego que estás ahí explorando el mundo y que no sabes qué te vas a encontrar y que ya no he hecho muchos spoilers yo aquí para contaros nada, pero que realmente lo que vas descubriendo y los paisajes y las historias y que no sabes nunca qué cosa va a pasar o no tienes bien ajustado los mecanismos de juego y no sabes hasta qué punto puedes forzar o hasta qué punto te va a pasar algo terrible si haces esto o lo otro, esas primeras horas son absolutamente geniales y merecen la pena el dinero que te puedas gastar en el juego. Es muy probable que con el tiempo te acabes cansando de él y lo acabes dejando, pero yo creo que es un juego al que se puede acabar volviendo, aunque sea simplemente por recordar las historias que te estaban contando y por jugarlas de otra manera. Si la última vez jugaste con un capitán romántico y heroico, pues la próxima vez puedes jugar con un tío despiadado e incluso con un caníbal que se va comiendo a su propia civilización. Todo este tipo de cosas son las que pueden pasar en el juego este. Lo dejo aquí, ya sabéis, sale sí, si os van este tipo de juegos, muy muy recomendable. Si no, pues dejarlo de lado. Nada más por mi parte, cierro esto y a ver si va la próxima semana, tengo preparada ya la parte histórica siguiente. ¡Hasta luego!